La historia oficial durante mucho tiempo contó que un 16 de junio de 1955 hubo un bombardeo a la Plaza de Mayo y posteriormente a la quema de 9 iglesias. Carlos Villar, profesor de historia. Y de todo eso era responsable el gobierno de Perón, que era el que estaba en el gobierno, con la paradoja de que había sido atacado su gobierno, la Plaza de Mayo, las adyacencias, y habían muerto más de 300 argentinos, entre los que había peronistas y los que no tenían participación política y que transitaban la zona, y más de 2.000 heridos, muchos de ellos sin saber de qué se trataba. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar, la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Y como la historia la escriben los que ganan, no se contó debidamente que los Gloster Meteorer de la Armada Naval salieron de Punta Indio, fueron reabastecidos en Ezeiza, tomaron luego la base de Morón y lanzaron más de 9 toneladas de bombas en el sector de Plaza de Mayo y adyacencias, y más de cientos de miles de balas. Tampoco se habla que aquellos libertadores estaban hipotéticamente atacando y liberando al país de un nazi y un fascista. Vaya paradoja. En Guernica, en España, en la guerra civil, los nazis y los fascistas, a pedido de Franco, bombardean a los republicanos españoles en esa localidad, generando miles de muertos. Acá no hubo que pedir ayuda extranjera. Fueron los propios, la propia fuerza aeronaval, la que bombardeó y masacró al propio pueblo, el cual le pagaba los salarios y con sus impuestos compraba los aviones.